colores de naranjo semejaba. En el alma, mi condición poblana no interesa, porque el barullo pueblerino alegre cambio por la brisa febril de tus palmeras y el eterno sonreír que hay en tus llanos.